Con motivo del Día del Sol, los familiares de los relacionados con el presidente Kim Il-sung en ultramar rindieron un sublime homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il tras depositar ramos de flores a los pies de sus estatuas de bronce erguidas en la colina Mansu el día 16. El mismo día, ellos colocaron ramos de flores ante el busto de la heroína antijaponesa Kim Jong-suk en el cementerio de los mártires revolucionarios del Monte Taesong.